señor de este barrio, se los puedo asegurar. Porque a todas las muchachas se los enseño a tocar. ¿Sí? Cuando les pongo el trombón, me lo chupan sin cesar. Y al fin les da tantas ganas que se ponen a chillar. Y todas me piden cuerda y yo sin poderles dar. Ellas me tocan el bajo y el violín me hacen temblar. Nada más. Pero tiene buen pulmón y a las 12 de la noche puja y grita como un león. Brinca y los vecinos nos gritan, dejen dormir por favor. Y ellas tocando me dicen, háganos más profesor. Nada más. Y los vecinos me dicen, ¿por qué no te va al mejor? Desocúpanos el barrio. Están bien mojadas que